Seguí volando con la mariposa. Un sueño colectivo hecho radio. Vamos a charlar en este momento, en este arranque del Radio La Mariposa de este miércoles 27 de septiembre. Si es que nos estás escuchando en vivo, si estás en una rep en algún otro lugar, te contamos que hoy es miércoles, que es 27 de septiembre y que se viene también un evento muy importante en la ciudad de Buenos Aires. Se trata del Encuentro Federal de Radios y Comunicadores y Comunicadoras Populares de Salud Mental, y por eso estamos en comunicación en este momento del programa con Sebastián Calderón. Él es uno de los responsables de este congreso y también es el director desde el año 2013 de Radio Borda de la ciudad de Buenos Aires, que de eso seguramente lo vamos a estar molestando en otro momento, porque si no la nota lo vamos a tener acá en Radio La Mariposa hasta la una de la tarde para que nos cuente todas estas experiencias, pero no, vamos a hacer una nota corta centrada en este Encuentro Federal de Radios y Comunicadores y Comunicadoras Populares de Salud Mental. ¿Cómo le va, Sebastián? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, compañeros, compañeras ahí por la cordillera? Aquí 10 puntos, con una mañana. A ver, mire, voy a dar vuelta al termómetro porque me sacó la primer pregunta de la boca, porque a nosotros siempre nos gusta abrir con una pregunta incisiva. Acá hace 7 grados, 7. ¿Cómo está el clima allí por Buenos Aires y el cielo? El cielo está despejado, está soleado hoy, pero la mañana fresca, ¿eh? Tenemos una temperatura otoñal, diría. ¿Y cómo anduvo la primavera, el 21, por allá? No, todavía está fresco. Todavía está fresco y me parece que por cómo se anticipa el verano en relación al cambio climático, vamos a esperarlo tranquilo, porque se viene una ola de calor importante. Sebastián, hablábamos de este encuentro que se va a estar dando ahí en la ex-ECMA, ahí en Avenida del Libertador 8151, Ciudad de Buenos Aires, este 29 y 30 de septiembre, este encuentro relacionado a medios y comunicadores y salud mental. ¿Cómo se les ocurrió esta hermosísima, brillante idea que le digo para el que se viene? Estamos ahí, ¿eh? Se viene aparte uno central que después vamos a estar hablando, estuvimos leyendo en alguna nota periodística que nos mandaste, pero ¿cómo se les ocurrió esta idea para este primer encuentro? Bueno, voy desde el comienzo entonces. La pandemia, saben que nos atravesó a todos y a todas y puso en el centro de la escena y de los problemas a la salud mental. Pensamos y empezamos a considerar a la salud mental como una problemática que nos puede afectar a cualquiera de nosotros. Y entonces, desde Farco se empezó a hacer un relevamiento en relación a cómo es el abordaje, el tratamiento de la salud mental en las radios comunitarias. Ahí nos cruzamos, porque yo estoy participando también, además de en Radio Borda desde el año 2013, en una FM de acá de mi barrio, del barrio de La Boca, de la Diosa República de La Boca, la FM Riachuelo, y ahí haciendo una columna semanal que se llama El Poder Transformador de la Palabra, fuimos contando cada semana estas experiencias de radio que hacen, que llevan adelante usuarios de salud mental. Y en ese relevamiento que inició Farco, bueno, nos dimos cuenta de que la enorme mayoría de estos programas estaban contenidos, estaban en el aire de las radios comunitarias. Bueno, y ahí obviamente habla del rol de los medios comunitarios, ¿no? Como una forma no solo de garantizar el derecho a la comunicación de todas las personas, sino particularmente de este colectivo que históricamente estuvo estigmatizado por una comunicación hegemónica que cada vez que se refiere a las personas usuarias de salud mental las asocia a la peligrosidad, lo cual genera estigma y termina justificando en algún modo la segregación, el encierro, la lógica manicomial. Estamos hace más de 10 años con un escenario muy particular en Argentina, con la Ley de Salud Mental y con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, la mal llamada Ley de Medios, que entre las dos generan esta posibilidad de que se piense a la radio, a la práctica radiofónica, como parte de un dispositivo en sí mismo de abordaje de salud mental. Así que bueno, teniendo en cuenta que hay un montón de radios que siguieron el camino que inició allá por el año 91 Radio La Colifata, en el Hospital Borda. Digo, hay un montón de colifatas a lo largo y a lo ancho del país. Y entonces, pensamos en esto, en la posibilidad de potenciar lo que está pasando, de que las radios que tienen más experiencia, más trayectoria, puedan trasladar algo de ese recorrido a quienes están o iniciándose o están proyectando arrancar a hacer un taller de radio en el hospital, en el centro de día. Así que bueno, esta es la idea un poco del encuentro. Pues es que justamente leíamos en la nota, en una de las notas que nos mandaste, la gran cantidad de esto que vos decías también, ¿no? La gran cantidad de experiencia en todo el país, Radio La Bisagra y Abriendo Puertas de Entre Ríos, Caramelos Surtidos y Tardes Nuestra de Rosario, Gladiadores de la Sonrisa y Rompiendo Barreras de La Plata, Los Inestables de Córdoba, Radio en Movimiento de Luján, El Árbol Rojo de Mendoza, Locos por la Radio de Mar del Plata, Quitapenas de Neuquén, Espacio Abierto, Hospital Piñero, Desate del Moyano, Habemos Radio del Hospital Nacional de Salud Mental, Laura Bonaparte. Estos son algunos, porque aparte nosotros aquí en el programa, en La Mariposa, en este espacio que tiene ya una punta de año también, que tiene que ver con Camino Abierto, el Centro Cultural de Usuario de Salud Mental de aquí de Bariloche, venimos haciendo notas porque no hace mucho pasamos a formar una red que está por WhatsApp, que se llama BINAC, que es la red nacional de radios también, que tienen que ver con de radios locas, y ahí nos enteramos también de otra cantidad de experiencia que estamos contando cada semana, que la verdad que es alucinante, porque uno vio en este camino medio como que dice, bueno, vamos a ver, pero cómo hacemos, y después te empezás a dar cuenta que hay un montón de gente y de compañeros, compañeras, también de profesionales que están sosteniendo este tipo de espacios relacionados a eso, a la expresión, a la comunicación, y no perder de vista a la salud mental. En tu caso, Sebastián, ¿por qué te acercaste a...? Porque bueno, sos periodista, docente, investigador. ¿Por qué te acercaste a Radio Borda? ¿Cuál fue tu interés iniciático? Mirá, yo soy coterráneo ahí. Soy rionegrino de la otra punta, de Viedma. Ah. Y me vine allá por el 2001 a estudiar. Cuando todavía no existía la Universidad Nacional de Río Negro, la posibilidad que teníamos los viedmenses de estudiar comunicación o periodismo era o irnos a General Roca o a Bahía Blanca, a una tecnicatura paga, o La Plata o Buenos Aires. Bueno, yo en ese momento, en el año 2001, tenía trabajo y la posibilidad de ir a estudiar, a venir a estudiar a Buenos Aires. Finalmente, pasaron muchas cosas, pasó la crisis del 2001, y terminé postergando mis estudios hasta el año, bueno, 2010, que los retomé. Y ahí me formé en una tecnicatura en comunicación social orientada al desarrollo local, con una perspectiva comunitaria. Y bueno, y dejé de pensar a la posibilidad de formarme más en una lógica de insertarme en medios comerciales y en esa idea que tenemos todos criados mirando las películas de Palito Ortega, del pibe que va del interior a la capital y la quiere pegar y ser famoso. Bueno, y entonces ahí llegué a espacios de como FM Riachuelo, como organizaciones sociales, sindicatos. Bueno, ahí llegué al Borda, invitado por un amigo. Ahí me di cuenta que la posibilidad que yo tenía de incidir, de compartir mi saber, digamos, en términos de la práctica radiofónica, podía llegar a ser de utilidad ahí, ¿no? Y a contribuir a mejorar la calidad de vida de quienes están internados en el hospital en un contexto sumamente adverso. Porque pensemos en esta idea de que alguien va a un hospital y se queda 20 años internado, digamos. Pensá eso. Sí, sí, sí. Es inadmisible. Sí, sí, sin embargo, sí, sí. Es una realidad de nuestros hospitales manicomiales en Argentina todavía, pese a que hay una ley que dice que deben cerrarse, ¿no? Bueno, es una lucha que hay que dar. Y me parece que, bueno, desde el campo de la comunicación hay mucho para hacer. Y en la continuidad de mi formación, y sin ánimo de ser autorreferencial, pero bueno, digo, uno va haciendo camino y pensando más que en la individualidad, también lo piensa en relación a lo que devuelve a la sociedad, ¿no? Porque la educación pública tiene que ver justamente con eso. Y bueno, terminé una licenciatura en la Universidad Nacional de Avellaneda con una tesis que tuvo que ver con este trabajo en el Borda. Y después en el 2018, un poquito antes, me empecé a encontrar con esta gente que vos recién mencionabas, que Bueno, en Rosario nos juntamos y armamos la Red Binacional de Espacios de Radio de Salud Mental. Y binacional fue porque vinieron los compañeros y compañeras de Radio Vilar de Voz de Uruguay. Y bueno, y eso potenció un montón esto que estamos haciendo en distintos puntos del país, con esta lógica que vos decís, que a veces pensamos que estamos solos, que hacemos algo aislados, y sin embargo hay otros como nosotros haciendo lo mismo en otros lugares. Así que bueno, nos juntamos en Rosario, ahí quedamos enganchados en el grupo de WhatsApp, nos íbamos a volver a encontrar en un segundo encuentro en Paraná, el 25 de mayo del 2020, y nos agarró la pandemia. Y bueno, y después de la pandemia no nos pudimos volver a encontrar hasta esta oportunidad que se presenta el fin de semana acá en la ex-ESMA, que bueno, vaya paradoja, porque si algo simbólico tiene este lugar, que fue un lugar oscuro, ¿no?, de nuestra historia, un centro de tortura y exterminio, y que hoy en día es considerado patrimonio de la humanidad, porque para resguardar la memoria tenemos que pensar de dónde venimos y lo que no queremos nunca más. Y bueno, no queremos nunca más tampoco esta lógica manicomial que ha segregado y ha mantenido en el encierro a un montón de personas durante tanta cantidad de tiempo. Pensamos en que la salud mental se construye, que todos somos parte de esa responsabilidad, y que las personas merecen tener oportunidad. Salud mental es, decimos siempre, tener acceso a un buen sistema de salud, al trabajo, a la educación, a la vivienda, porque si no es una cuestión más socioeconómica, ¿no? Si no, el que puede se paga un buen tratamiento, se interna en una clínica, y el que no puede se queda viviendo en el hospital. Pero claro, por pobre por ahí, no por loco. Estamos hablando con Sebastián Calderón, te decíamos, referente de este congreso que se va a estar dando el próximo fin de semana ahí en la ESECMA, este 29 y 30 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires, acerca de comunicadores, radios y salud mental. Sebastián, pensábamos en este congreso, leyendo también todo el programa, te agradecemos primero toda la información que nos mandaste, y la vamos a estar difundiendo y compartiendo acá también. Así de paso envidiamos un poco también por la distancia todos estos lugares donde no podemos participar de manera directa, pero esta nota es un poco también, la idea es acercarnos a toda la movida que están haciendo allí, pero viendo la cantidad de actividades que va a haber, pensábamos en la gran cantidad de espacios de participación de los que hacen estos programas, más allá de que sea un encuentro de comunicadores, que sea un encuentro real de las personas que nutren cada uno de los espacios, ¿no? ¿Lo armaron más o menos de esta manera? Sí, mirá, el armado tiene que ver, hay dos días bien definidos, el primero es más, si se quiere, político, de gestión, académico, pero no pensamos un encuentro vivo, ¿no?, donde los protagonistas, que son los usuarios de salud mental, que vienen de sus proyectos de radio, vengan a producir material, vengan a registrar y a preguntar. Por eso, lejos de ser un encuentro donde, bueno, van a estar ahí sentados escuchando lo que otros tienen para decir, la idea es que sean formatos de entrevistas abiertas de usuarios a... Y ahí aparecen figuras importantes, como te decía, va a estar Julieta Calmes, la subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires, contando sobre lo que está haciendo el proceso de transformación de los manicomios y de la salud mental en ese territorio en particular. Va a estar Leo Gorbax, de la Secretaría de Derechos Humanos, es el autor de la Ley de Salud Mental, en su gestión como diputado allá por el año 2011. Después va a estar Cintia Ottaviano, ella está dirigiendo una especialización en comunicación y derechos humanos en la UNDAP, es una carrera pública, un posgrado en una universidad pública, que tiene esta lógica también de pensar la necesidad de la formación de profesionales con perspectiva de derechos humanos, para dejar de reproducir este mensaje, esta comunicación que estigmatiza, ¿no? Y también, bueno, desde la Defensoría del Público, que es otro de los aliados, organismos aliados en el encuentro, también van a estar compartiendo lo que vienen haciendo en relación al abordaje responsable de la salud mental en medios. Y el cierre va a ser con Alicia Stolkine ese primer día, pero insisto que los usuarios van a poder preguntar, van a poder grabar y se van a poder llevar material para sus programas. Bueno, además va a haber un plenario ese mismo día, después de la apertura formal, va a haber un plenario donde van a estar compartiendo las experiencias intercambiando, eso lo vamos a transmitir por las redes de Farco, así que hay una forma de participar a la distancia, desde el chat, haciendo preguntas, que vamos a estar ahí transmitiendo, así que bueno, eso va a ser el primer día. Y el segundo es más, formato taller, desde temprano, con una capacitación intensa de 2 horas, en redacción periodística, en grabación y edición de audio, uso de la voz para radio, taller de redes sociales, taller de creación de efectos de sonido y taller de contenidos para pensar la agenda de estos programas, de estas producciones de radio de salud mental, ¿no? Y después queda una jornada más cultural, van a estar presentando su obra de teatro los compañeros del Hospital de Día Espejos Cruzados de Moreno, después vamos a estar proyectando una película, El Porvenir de la Vida en Común, y el cierre va a ser con un festival artístico, con hip hop de las luchas populares, con música de la escuelita de la Chilinga, bueno, un poco de todo. Qué bueno, y veíamos también en el programa Feria de Productores de la Economía Social y Popular, sección literaria con Feria de Libros y Fanzine, producciones propias de los colectivos, así que el que se aburre ahí es porque entró a un lugar equivocado. ¿No? Se equivocó de dirección, no se dio cuenta del gran edificio, del gran previo que ocupa la ESMA ahí cerca de la General Paz, y se fue a otro lado, capaz que se metió en alguna de las canchas de fútbol que anda cerca, y dice, ¿qué pasa que no viene nadie? No, estimado, usted se equivocó de dirección, no está aquí en el Encuentro Federal de Radio Comunicadores y Comunicadoras Populares de Salud Mental, sino que allá, ¿ve dónde está toda esa gente que están bailando, que están estudiando, que están haciendo contenido radiofónico? Bueno, se tiene que ir para aquel lado. Estimado Sebastián, y después se va a venir otro que después en algún momento veremos si podemos charlar también acerca, bueno, primero charlar de la experiencia de Radio Borda, eso va a quedar para un futuro encuentro, pero también es muy interesante que ya se estén planteando que el 21 y 22 de abril va a haber en La Pampa un encuentro federal de comunicadores de salud mental, que bueno, eso es bien en el centro del país, así que quién le dice que los patagónicos podemos armar el bolso y nos podemos mudar por unos días para aquel lado. ¿Qué le parece? Ahí está. Bueno, el agradecimiento por el espacio que nos brindan para poder compartir lo que estamos haciendo. Y bueno, ya habrá oportunidad de encontrarnos, ¿sí? Sebastián, nosotros te vamos a despedir con el spot que armaron. Y bueno, antes de despedirte, te decimos, si llega a haber producciones, ¿dónde se pueden buscar para incluir después en las programaciones de la radio? Vos decías que van a estar laburando contenidos también. Eso van a estar en la página de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Dónde van a quedar? Porque el proyecto, que es anual, digamos, le queda todavía una parte, que es la de fin de año, y para fin de año, y seguramente a partir de lo que ocurra en este encuentro, vamos a estar produciendo materiales sobre las radios y la salud mental desde una perspectiva de las radios comunitarias, ¿no? Eso todo se va a poder encontrar en el sitio oficial de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, farco.org.ar. Ahí también en el canal de YouTube de Farco van a poder seguir la transmisión del próximo fin de semana. Eso por compartirles. Y déjame anticiparte que a vos y a la audiencia que la voz del spot que ahora van a compartir es de Elías, de un compañero, amigo de Radio Borda, uno de los conductores que surgió de este taller de radio, que bueno, que luego se convirtió en un formato de radio. Y Eli, la verdad, quedó muy enganchado. Eli se descubrió en el hospital estando internado como actor, como locutor. Es una persona brillante que, bueno, se ganó una beca para estudiar actuación en la cooperativa El Descubridor de Manuel Callao. Y bueno, estuvo también ahí acompañado un poco por los compañeros de Bauen en algún momento. Es una persona que logró, ahora está estudiando en la Universidad Nacional de Quilmes. Va a estar participando en el evento este fin de semana, haciendo ahí un poco la conducción, la presentación. Y bueno, y decidió también colaborar y poner la voz para este spot que ahora van a escuchar en la invitación al Encuentro Federal de Radios y Comunicadores Populares de Salud Mental. Sebastián Calderón, te agradecemos muchísimo, periodista, docente, investigador, repetimos, director de Radio Borda desde el año 2013, coordinador del proyecto Sostenernos para el Foro Argentino de Radios Comunitarias, en el que se enmarca este encuentro de radios y comunicadoras y comunicadores populares de salud mental. Viste que nosotros arrancamos con una pregunta incisiva, porque de acuerdo al periodismo que se ve en muchos medios, sabemos que hay que arrancar así, pegándole al entrevistado de entrada y cerrar también así, para terminar enfrentados tenemos otra pregunta incisiva. ¿Con qué música te gustaría cerrar esta nota o con qué artista? Y mirá, podríamos cerrar con algún coterráneo nuestro también. A mí me gusta Lisandro Aristimuño, ahí, que es de Valle Medio, de Luis Beltrán, y criado en Viedma también. Está en Buenos Aires hace más de 20 años, me acuerdo que lo entrevisté en algún momento, ahí en un barcito de Plaza Serrano, cuando estaba arrancando su carrera acá en la porteñidad, pero con algún tema arriba de Lisandro Aristimuño. Hay algunos muy buenos temas, hay un medio un funky que tiene en uno de sus primeros discos, pero bueno, ustedes decidan y elijan, y si va con el tono del programa. También. Va perfecto, compañero. Nos encontraremos entonces próximamente. Cerramos con este spot. Te agradecemos por el tiempo y muchísima, muchísima suerte. Y sabemos también que en tu voz están un montón de compañeras y compañeras que hacen posible que estos espacios funcionen, porque lo que no se hace colectivamente no arranca, así directamente. Así que si ya están a un par de días de arrancar con este congreso, porque debe haber un equipazo detrás. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Primer encuentro federal de radios, comunicadores y comunicadoras populares de salud mental. Este 29 y 30 de septiembre se van a dar en Avenida Libertador 8151, en la ex ESMA Capital Federal, talleres de capacitación, debate, intercambio de experiencias, entrevistas y conferencias. Te esperamos. Todos los que estamos en salud mental tenemos que defenderlo.